Bien, pues vamos a continuar con esa segunda parte, que en este programa se nos va a quedar muy reducida. Ya no tenemos mucho tiempo para más. Pero no quisiera pasar la oportunidad de que está aquí con nosotros el director de la Escuela Cofrade, Antonio Jesús Latorre, para que nos dé algunas pinceladas de los estatutos que todo hermano cofrade debería de tener en su biblioteca y debería de... Bueno, lo hemos dicho varias veces, ¿verdad, Antonio?, en el curso, que es una buena costumbre el cada vez que se nombra hermano de la cofradía a una persona, pues entregarle no solamente la medalla, sino también los estatutos, que al fin y al cabo es lo que debe de conocer fundamentalmente para ser un buen cofrade. Un buen cofrade de esa cofradía también, lógicamente. Antonio, empezamos, no sé, tal vez abordando un poquito los cargos directivos, qué incompatibilidades hay. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto ya en el curso, ¿no? Bueno, pues en los cargos directivos, las cofradías de nuestra diócesis y por ello las de nuestra ciudad, Jodar, cuentan pues el capellán, pues que el sacerdote normalmente, aunque lo nombre el obispo y puede nombrar una persona distinta a aquella que ocupa el cargo de sacerdote en la parroquia donde esté instituida la cofradía, pero normalmente pues suele ser el propio sacerdote de esa parroquia, que suele estar en estrecha colaboración con la cofradía. Forma parte de la junta directiva y es destacable que tiene voz en las reuniones, pero no tiene voto. Pero tiene voz en las reuniones. Lo digo porque no suele ser habitual el que se convoque al capellán a las reuniones de junta de gobierno, cuando se debe de convocar a las mismas. Eso es cierto, no lo hacemos. Yo sí, es verdad que le aviso siempre, pues, para que esté, para ver si está el centro abierto, si no, pero nunca le digo expresamente ven. A lo que sí le invitamos siempre a la asamblea. Pero llevas razón, las reuniones deberíamos al menos de decirle, pues, hay reunión, este es el orden del día, y pues si puedes venir, ahí estaremos. El hermano mayor, persona fundamental dentro del organigrama de la Junta Directiva, que debe ser una persona reconocida únicamente por su espíritu cristiano y su sentido de iglesia. Con esto quiero decir que no hay que elegir hermanos mayores con criterios económicos, con influencia social, pues no tiene sentido hoy en día. Todos sabemos cómo se elige a un hermano mayor por medio de la asamblea y todos sabemos que debe de cumplir unos pequeños requisitos, por dar alguna pincelada, que tenga pues ese espíritu cristiano que se le pide al hermano mayor y que además... el párroco, tengo que deciros que el párroco debe de presentar un informe al obispo de idoneidad de esa persona, ¿vale? Como hermano mayor. Y otro pequeño requisito es que debe de tener la escuela de formación cristiana. Este es el único cargo al que por ahora se le exige la junta de, dentro de la junta directiva. Hay algunas cofradías que fuera de lo que pongan los estatutos, la normativa diocesana, ya se lo exigen al trío de hermano mayor, vicehermano mayor o secretario o tesorero, dependiendo. Pero todavía no está por normativa diocesana el que tengan que cumplir este requisito de las escuelas de formación. Siguiendo un poco, pues el tesorero, todos sabemos cuál es la función que tiene el tesorero. He olvidado el vicehermano mayor, que suplirá al hermano mayor en caso de que... de que este no pueda estar en cualquier situación. Tesorero, el secretario, que es la persona que debe de llevar al día pues todo lo que son libros de actas, de hermanos. Hay un cargo, el de hermano mayor honorario. Las cofradías somos muy dadas a dar reconocimientos públicos de hermanos de honor, de hermanos. El único reconocimiento que la diócesis de Jaén reconoce es el de hermano mayor honorario y no lo puede ostentar cualquier persona. Para ser hermano mayor honorario debes de haber sido al menos durante 3 legislaturas hermano mayor de una cofradía. Como todos sabéis, solo podemos ser hermanos mayores 2 legislaturas consecutivas, lo cual hace que sean esas 2 legislaturas y que hayas vuelto en algún momento. Es muy difícil el que alguien acumule esas 3 legislaturas para ser hermano mayor honorario. Pero si es un título, si es un nombramiento que reconozca el obispado, que lo reconoce como tal. el resto estos de títulos de hermanos, cofrades de honor, no sé, es algo un poco muy dado en las cofradías, pero que no son un reconocimiento oficial, no tienen un reconocimiento oficial como tiene este título. No es un reconocimiento estatutario, efectivamente, más bien interno. Es algo interno, que es muy dado en todas las cofradías que se haga, pero que lo sepamos, que no... Siempre se utiliza, y yo creo que se utiliza mucho con el objeto, ¿no?, de ejemplarizar, ¿no? De esa persona lo agradece y también lo pones de ejemplo para el resto, ¿no? Una persona que se ha entregado, que ha hecho cosas desinteresadamente y que se ha volcado especialmente, pues que sirva de ejemplo, ¿no? Y se le agradece de esa manera, sí. Efectivamente. Acompañando al tesorero, debe de haber consejeros de asuntos económicos y al menos deben de ser dos. Un poco es ayudar al tesorero en sus funciones y un poco presentar anualmente las cuentas de la cofradía. Y eso es importante, que al menos deben de ser dos. Así lo dice el Código de Derecho Canónico para cualquier institución religiosa, que sean dos. Luego tendremos los vocales de cada sección, entre los que está pues el vocal de formación, pues que lo que intentará será el difundir la formación cristiana de los miembros de la cofradía. El vocal de caridad y de convivencia, que este lo que promueve es fomentar la vida social, cultural y humana de los cofrades, mantener vivo ese espíritu de fraternidad y de solidaridad con los más necesitados. En nuestras cofradías de Jódar, la vocalía de caridad está íntimamente ligada a Cáritas Parroquial. ¿Hay algún estatuto, al menos algún... proyecto de estatuto que al final no fue aprobado por la diócesis, en el que se pedía que el vocal de caridad tuviese el visto bueno de Caritas, si lo había, en la parroquia? Y formaba parte del grupo de Caritas. Pero fue un proyecto de estatuto que no prosperó. No prosperó. Vocal de culto y espiritualidad, que tiene como fin promover el culto público. Y esta es la vocalía a la que le toca el cuidar de los medios de que la palabra de Dios, la oración y los sacramentos alimenten la vida de los cofrades. Y por último, el vocal de manifestaciones públicas. Este se responsabilizará de las manifestaciones de la cofradía en las procesiones que se desarrollen siempre con normas litúrgicas y según lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico. Cuidará singularmente de que la procesión, presidida por el párroco, parta siempre del templo, que se cumpla el horario, un recorrido, la duración de la misma, que se evite la ostentación, tanto en imágenes como acompañantes, en la persona en general, pues la cual lleva el peso específico de lo que es el desfile procesional. Y estos son un poco los principales. Luego, pues, están auxiliares, que se llaman, porque suelen ser, pues, vicevocal de culto, vicevocal de ya juntas auxiliares, pero estas son, según la normativa, las personas que deben de formar esa, al menos, una junta directiva. Junta directiva que, recordamos, incluso cada uno de los cargos no podrán repetir legislatura, digamos, dos veces consecutivas de 3 años cada una. Efectivamente. Y en vuestro caso, de 4. En nuestro caso, y será por poco tiempo, porque nos tendremos que adaptar al nuevo reglamento de nuestro estatuto, los de la columna, son anteriores a que se publicase el estatuto marco. Son del 93. Efectivamente, todavía no estaba el estatuto marco y entonces nuestros mandatos son de 4 años. Pero ya se nos ha requerido en varias ocasiones que nos tenemos que ajustar al como el resto de cofradías, que se hagan durante 3 años. Los mandatos son de 3 años. Y es importante, Inmaculada, lo que dice, de que una persona solo puede estar 2 legislaturas consecutivas con un cargo directivo. Porque hay cofradías en las que se eterniza esto de los cargos. Los secretarios duran 20 años, los tesoreros 20 años. Que no solamente el hermano mayor el que tiene que cambiar en esa legislatura, que tienen que cambiar todos los cargos directivos, que no se puede repetir cargo directivo más de 2 legislaturas. Sí que se puede rotar o se puede cambiar de cargo, o el secretario pasar a ser tesorero, pero no se puede, no está permitido el que se quede más de 6 años en este caso consecutivo. En fin, habrá que ir tomando nota de todo esto. Vamos a seguir con la Escuela Cofrade este viernes. Efectivamente. Tenemos a las 8:30 y el viernes siguiente, que es 25. Tenemos el 25, el mes de marzo el 18 y 25, son los días de la Escuela Cofrade. Este viernes y el siguiente a las 8:30 en el centro parroquial. Y bueno, pues ahí todavía se pueden reincorporar todos los cofrades que quieran e ir devanando, pues como lo hacemos cada viernes, el tema de los estatutos, porque bueno, es muy amplio. Aquí simplemente hemos querido presentar un poco el tema, ¿no? Con uno de los apartados que son, bueno, son interesantes todos, pero bueno, este, pues el de los cargos, por lo que nos compete, ¿no? A los que ahora mismo estamos por aquí. En fin, no queda más tiempo. Voy a recordarles los cultos, los actos que tenemos preparados para esta semana, ya a partir de hoy miércoles. En concreto, comienza esta tarde el triduo al glorioso patriarca San José. Será a las 7 de la tarde. Primero se rezará el ejercicio del triduo y después el Santo Rosario. A las 7:30 comenzará la Eucaristía. Y a las 8 la consagración de nuestro pueblo a San José. Esto, repito, desde hoy miércoles y hasta el viernes 18. Y ya el sábado se celebrará la solemnidad de San José, el día 19, que es día de precepto. A las 8 en la parroquia de la Asunción será la solemne fiesta a San José. Y a las 9 habrá una vigilia, en este caso es la de este mes, de la adoración nocturna en la capilla de San José. Este próximo domingo, día 20, no habrá misa a las 10 de la mañana porque se celebrará a las 8 de la tarde en honor a la cofradía, a las imágenes titulares de la cofradía de la oración de Jesús en el huerto de los Olivos. Como digo, estos son los actos cultos de esta semana. Y bueno, pues recordarles una vez más que está abierto el teléfono y el correo electrónico de Radio Jodar para cualquier sugerencia que quieran hacernos llegar. El teléfono es el 953-78-6588 y el correo electrónico radiojodar@gmail.com. Y bueno, recordarles que como el año pasado, cada día también leíamos aquello que nos tocaba proponernos en cada uno de estos días de cuaresma, de la mano del calendario este que se hace de la cuaresma, pues vamos a aprovechar que está aquí con nosotros Teresa para que ella nos recuerde qué toca en esta próxima semana. Bueno, pues el día 16 habla de Dios. Buscar un momento para compartir alguna idea o vivencia. El 17, ir a misa y pedir que nuestra fe sea más fuerte. El viernes 18, perdonar, pensar si le guardamos rencor a alguien y liberarnos, pidiéndose perdón. El 19, confiar, cogiendo la palabra de Dios en nuestro corazón y escuchar qué nos pide. El día 20, domingo, vivir la Eucaristía con el corazón alegre en el encuentro con el Señor. El lunes 21, darse a los demás y buscar maneras de servir a nuestros hermanos. El 22, abrazar nuestra pequeñez y concentrarnos en evitar los momentos de orgullo individual. Y el miércoles 23, despertar y saber que hemos sido elegidos por Dios para llevar su mensaje a los demás. Nos despedimos de todos ustedes con una oración al patriarca San José. Él es como un respiro en medio de esta cuaresma, una fiesta de alegría. Hay que tenerlo en cuenta porque él tuvo una capacidad de servicio a la familia de Nazaret, a María y al niño Jesús incomparable. La figura de José se agiganta en estos tiempos de tanta presunción, y de tanta falsedad como nos rodea a veces, ¿no? Él fue auténtico, fue silencioso y eficaz en el cuidado de esa gran familia que tenía a su cargo. San José, esposo de la Madre de Dios, custodio de la Virgen, padre adoptivo del Hijo de Dios, solícito defensor de Cristo, jefe de la Sagrada Familia. José casto, José justo, José prudente, José fuerte, José obediente, José fiel, José pobre, José paciente. Modelo de los trabajadores, ejemplo de amor al hogar, amparo de las familias, consuelo de los que sufren, esperanza de los enfermos, abogado de los moribundos, protector de la Santa Iglesia. Que sean muy felices y hasta la semana que viene.